En inglés se dice fun. Te lo voy a deletrear. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. N es no dejen de gozar en todo lugar. Aquí en el mar azul. F es el fuego para incendiar toda la ciudad. U es el uranio, bombas. N es no dejen sobrevivientes cuando... ¡Platón! Esas cosas no son para gozar en absoluto. Tienes que hacerlo así. F es la familia donde haces cosas... ¡Nunca! Es una perfecta idiotez. Espera, déjame ayudarte. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. Inténtalo. N es en todas partes y en todo lugar. Aquí en el mar azul. Espera, no entiendo esto. Siento un cosquilleo por dentro. ¿Nos detenemos? No, eso es lo que tienes que sentir. Bueno, me gusta. ¡Volvamos a hacerlo! ¡Como quieras! F es felicidad y muchas flores. U es un ukelele. N por narices, goma de mascar. Y la mera arena con mi amigo. Motín.